Nosotras participamos de la denuncia a Mosquera a partir de una nota que elevamos a la Comisión Provincial por la Memoria, justamente con la denuncia realizada por una trabajadora de la comisión. Esta nota fue presentada ya hace casi 4 meses, el día 2 de julio, donde por intermedio de esa nota, nosotras desde el Servicio de Socorro Violeta de Neuquén y en representación de esta trabajadora hacemos llegar una nota por acoso laboral y acoso sexual contra Mosquera a la Comisión por la Memoria. Presentamos en ese momento una extensa nota de más de 15 páginas, donde además del relato de la denuncia, se hacen consideraciones acerca del acoso laboral, del acoso sexual, como una forma, digamos, de ir perfilando por qué esto es un delito. A la vez, administrativamente, nos presentamos como representantes de quien hizo la denuncia y pedimos, por un lado, que se abran las instancias de investigación correspondientes, por el otro lado, que se tomen todas las medidas para evitar que esto continúe sucediendo. Cada vez se haga una campaña para esclarecer qué es el tema del acoso. Es una extensa nota presentada el día 2 de julio a la comisión, y hay que decir que, bueno, que no fue la única nota, presentamos muchísimas y sistemáticamente la comisión por la memoria desconoció nuestra representación como grupo feminista y con la trayectoria de muchos años en estos temas, desconoció la representación de nuestra abogada y esto implicó que no tuviéramos acceso en ningún momento a ninguna de las actuaciones que la propia comisión constituyó para hacer una indagación sobre el tema, que hay que decir que fue cerrada rápidamente, con muy poca indagación acerca de lo sucedido. Bien. Graciela, además hubo una definición por parte, bueno, de la demandante y también de ustedes de no presentar la denuncia penal. ¿Es así? Nosotras empezamos con un estilo de acercamiento hacia una comisión a la cual la reconocíamos en su trayectoria, digamos, ¿no? Y empezamos como en un tono de tratar de dialogar con la comisión en función de que pudiera solucionar el tema, que pudiera abordarlo en la amplitud que la denuncia de acoso tiene en términos de derechos humanos. Entonces, iniciamos una conversación mediante notas y en una oportunidad también personalmente, siempre en ese sentido. Pero el desconocimiento sistemático de la comisión hizo que presentáramos una última nota diciendo que no teníamos acceso al expediente completo que elaboró el sumariante. Y si no, si no se concretaba una sanción para Mosquera, nosotras vamos a iniciar instancias administrativas y penales a otro nivel. Bien. En relación, ustedes dicen que no ha habido una respuesta satisfactoria por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, sin embargo, algún tipo de acción han tomado. En primer lugar, decidieron no desmentir la denuncia, pero y en relación a Mosquera, ¿han tomado alguna acción particular en relación a su trabajo, a su cargo allí dentro de la comisión? Mira, cuando se presenta la nota a la comisión establece que Mosquera no va a seguir, digamos, esto, además, hay que decir que además de nuestra nota, algunas cuestiones también empezaron a ser respaldadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Comisión por la Memoria. En ese sentido, como se arma un gran revuelo en la comisión, uh-huh. a Mosquera no sigue yendo a trabajar, aunque claramente sigue usufructuando de su sueldo. Se designa a un sumariante. Nosotros en todo momento pedimos que nos digan cuáles iban a ser los procedimientos que se iban a seguir en el sumario. La comisión en ningún momento dijo que ellos no tenían con ningún instructivo de procedimiento, pero bueno, hay cosas en la administración pública que se pueden usar, sin embargo eso nunca lo establecieron y en realidad el sumariante hace unas breves actuaciones y no reconoce que hubo acoso laboral y sexual, y dice que las conductas realizadas por Mosquera son de falta de respeto, digamos, ¿no? Que se pueden encuadrar en la falta de respeto, pero sin embargo dice que esas conductas merecen una sanción. Sanción que todavía no se aplicó, porque ningún tipo de sanción, más allá de que no está yendo a trabajar, sigue con uso de licencia y con goce de haberes, pero no se le aplicó ninguna sanción porque no hay acuerdo en la comisión para ver cuál es el tipo de sanción que le van a aplicar. Entonces, como no dirimen estas diferencias que tienen en relación a esto, el tema sigue sin una resolución. Nosotros no estamos de acuerdo con que los hechos cometidos por Mosquera sean una mera falta de respeto, pero de todas maneras queremos que se le aplique una sanción y nosotras seguiremos denunciando cómo se lograron las actuaciones. El tema es que nunca nos dieron como parte a la abogada de la denunciante, nunca se le dio acceso al expediente. Entonces sabemos que hubo cosas que no se, testimonios que no se, que se grabaron y no se desgrabaron, nunca pudimos participar en decir qué preguntas había que hacerle a las personas que iban a testimoniar. Bueno, todo una cosa mal hecha, pero aún así, no se lo ha percibido de ninguna manera. Graciela, antes de despedirte, te invito, si te parece, a que nos comentes un poco, para aquellas personas que no lo saben, corriéndonos un poco de la denuncia contra Mosquera, ¿qué hace? ¿Qué actividades llevan a cabo desde la colectiva feminista La Revuelta? Bueno, mira, nosotras somos colectiva desde el año 2001 hemos hecho una serie bastante grande de actividades. Algunas están relacionadas con este tema que tiene que ver con las denuncias sobre tema de violencias en las instituciones y las formas que en las distintas instituciones toma la violencia. Hemos hecho una campaña importante de denuncia por acoso en los consultorios ginecológicos, en los consultorios odontológicos, en distintos lugares, en las universidades. Hemos presentado que se ha tratado esta semana el protocolo de violencias sexistas en la Universidad del Comahue, para analizar las conductas de violencia por parte de docentes hacia estudiantes, pero también de estudiantes entre sí. En tema violencia hemos recorrido un camino muy largo. Otro tema que abordamos profundamente es el tema del aborto y los acompañamientos con un servicio que le llamamos Socorro Rosa y que hace años venimos asesorando en temas de interrupción voluntaria del embarazo, a la vez que participamos de la campaña nacional por el derecho al aborto. Por otro lado, como la mayoría somos docentes, también realizamos actividades que tienen que ver con formación, capacitación docente en temas de género y feminismo, y también proyectos para trabajar el tema de la discriminación en las escuelas públicas, discriminación por sexualidad, por el racismo. Y también participamos, por otro lado, de la, digamos, de una multisectorial contra la captura en denuncia, digamos, a todas las actividades de este fracking que se hacen en la zona. Es decir, vamos haciendo muy amplio, como... por lo que estás contando, un abanico amplio. Sí, bueno, ¿no? Y además una trayectoria muy importante en Neuquén y un reconocimiento fuerte dentro de todo el país tiene la revuelta, pero parece que no para la Comisión por la Memoria, que no toma la denuncia contra Mosquera que ustedes están impulsando. Graciela, sí, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a volver a comunicarnos desde una tarde cualquiera para ver cómo continúa este tema, esperando que haya algún tipo de respuesta por parte de la Comisión o analizando a ver qué medidas se van a tomar desde la parte de las organizaciones y de la demandante. Exacto. Sí, me parece que esto último que es esencial. Nosotras venimos acompañando, pero y lamentamos, digamos, la decisión que la Comisión ha tenido hacia nosotras, pero también va a ser importante para que esto no quede sin ninguna solución. El acompañamiento de las organizaciones de La Plata en relación a esto. Me parece que en este sentido es que hicimos esta denuncia pública, viendo que ya estaba como bastante interrumpido el diálogo con la Comisión, lo hicimos público justamente para que a partir de publicitarlo, otras organizaciones entonces ahora presionen desde distintos lugares para que Mosquera no quede impune. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Graciela, por esta comunicación. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto.